Inocentes y culpables. Por Mitre. Radio Mitre. Mitre informa primero. Hora 14:30 minutos en Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado, la temperatura 24 grados 7 décimas. Nuevo capítulo en la pelea de Lía Tinelli. Siguen los picantes cruces de declaraciones. Tal como informamos, el piquetero K acusa al conductor televisivo de generar violencia y de incitar a los jóvenes al delito. Fue en diálogo con Radio Mitre. Y Tinelli todas las noches le propone una visión hedonista de la vida que ellos nunca van a poder alcanzar. Fastuosas mujeres, lujo, consumo, una cultura eminentemente neoliberal conservadora que recalienta los circuitos de violencia en nuestro país y lleva a muchos jóvenes al error de buscar atajos para que por la vía del delito poder conseguir las cosas que Tinelli le proponen. El ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, defendió a Tinelli. También fue en diálogo con Radio Mitre. Tinelli es un hombre de la televisión que hace su trabajo, la gente le elige, nadie obliga a nadie a ver a Tinelli y punto. Y la verdad es que no me animaría a decir que no es un trabajador del espectáculo televisivo, porque efectivamente se ha forjado una inmensa carrera de ser redactor de fútbol hasta acá, ha hecho un crecimiento impresionante. Y yo la verdad por esa gente que tengo respeto. Lo reiteramos, siguen las fugas en el justicialismo. Reutemann renunció al Consejo Nacional del Partido. Fue luego de que Néstor Kirchner fuera ratificado al frente del partido. Recordemos que otro de los que se fueron del Consejo fue el gobernador de Chubut. Mario Das Neves dice que Kirchner tomó de rehén al PJ y adelantó que lo derrotará en la interna del partido. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 7 décimas y la humedad 56%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Onda presenta a Gilberto Gil con Jacques Morellenbaum en un concierto de cuerdas para vibrar con las mejores canciones del Brasil. Gilberto Gil con Jacques Morellenbaum, el 16 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Compra tus entradas por Sistema Ticketek o en el teatro. Invita Gol. Auspician Petrobras, Fivertel y Radio Mitre. El pie de atleta puede ser causado por varios y diferentes tipos de hongos que generan picazón, ardor e inflamación. Empecid Pie de Bayer, con su triple acción, los elimina de manera rápida y efectiva. Empecid Pie, la solución completa para el pie de atleta. Si es Bayer, es bueno. Vuelve el español más argentino, Joaquín Sabina. 20 de enero, Estadio Boca Juniors. Localidades en venta por tuentrada.com, llamando al 5533-7200. Tarjetas exclusivas, Visa y Visa Débito. Joaquín Sabina en Argentina. 20 de enero, Estadio Boca Juniors. Auspicia Cablevisión. Pagando tu campo con Visa y presentando 3 cupones de compra y cuotas, te llevas otro campo gratis. Válido en Argentina del 8 del 10 al 30 del 11 de 2009 o hasta agotar stock de 2000 entradas de campo. Consulta condiciones y puntos de venta adheridos en visa.com.ar. Los domingos en Fútbol de Primera, los que más saben analizan todo lo que pasó en la fecha, despejan todas las dudas y polémicas, te muestran todos los goles y los momentos más destacados y entrevistan a las figuras más importantes de la jornada. Fútbol de Primera, el clásico que siempre acompañó la gran pasión de los argentinos, este domingo a las 23 en el 13. La estás pasando bien. Quédate en Mitre, que ya llega. Vivamos la vida. La Nación renueva su suplemento de Economía y Negocios del domingo. Más páginas, más empresas, más negocios, más análisis y la incorporación de la sección empleos. El suplemento también traerá más información sobre Internet, management y finanzas personales. A partir del próximo domingo, cambiamos para darte más, con nuevas secciones y nuevos columnistas, para entender al país y los negocios. Disfrútalo desde el 15 de noviembre, todos los domingos con tu diario La Nación. José Luis Perales celebra sus 35 años en la música. En directo, 20 y 21 de noviembre, Teatro Gran Rex. Localidades en venta a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 o en el teatro. José Luis Perales, Teatro Gran Rex. Con CIF, renovás y ayudás. Red Solidaria y CIF Crema te invitan a renovar todas esas cosas que querés compartir con los que más necesitan. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, trae a Radio Mitre, Mansilla 2668, tus zapatillas, juguetes de plástico y todo lo que hayas renovado con CIF para donarlo a comedores comunitarios. Vas a ayudar a renovar las sonrisas de muchos chicos. Sumate, con muy poco podés hacer mucho. Auspicia. Podrías cargar otro combustible, pero también podrías tener otro auto. YPF creó Eurodiesel, un combustible con menor contenido de azufre, que cumple con las altas exigencias de las normas europeas. Un combustible premium para autos premium, que asegura mayor rendimiento y protección del motor. YPF Eurodiesel. Pura sangre. Radio Mitre. Mitre informa primero. Hora 15, un minuto en Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado, temperatura 25 grados. Continúa la pelea entre la CGT y la CTA. El titular de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, salió al cruce del secretario adjunto de la CGT, Juan Belén. El metalúrgico había dicho que la CTA es como la zurda loca. Yasky le contestó de esta manera: lamentablemente forman parte de un pensamiento que creo que quedó superado en el tiempo, aunque lógicamente mantenemos la disputa por ensanchar los márgenes de libertad y de democracia sindical, por lograr el reconocimiento legal de la CTA, de los trabajadores del sindicato, como los pilotos de Austral, los de Subterráneo, los motoqueros de Cimeca. Esa disputa está presente, pero creo que las expresiones extremas de Belén son casi una pieza de museo. Deportes. Fútbol, Argentina se prepara para enfrentar a España. La selección de Maradona se medirá con el campeón de Europa. Los 11 argentinos serían Romero, Colochini, De Micheli, Heinze, Ansaldi, Maxi Rodríguez, Mascherano, Gago, Di María, Messi e Higuaín. El partido comienza a las 16:45 con transmisión de Radio Mitre. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados y la humedad 50%. Mitre informa primero. MIP 24, 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Estás escuchando Radio Mitre. Todos los días, todas las voces. Mitre. El pie de atleta puede ser causado por varios y diferentes tipos de hongos que generan picazón, ardor e inflamación. Empecid Pie de Bayer, con su triple acción, los elimina de manera rápida y efectiva. Empecid Pie, la solución completa para el pie de atleta. Si es Bayer, es bueno. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Pero estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. Una vez que lo dijiste, lo dijiste. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Con CIF renovás y ayudás. Red Solidaria y CIF Crema te invitan a renovar todas esas cosas que querés compartir con los que más necesitan. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, trae a Radio Mitre Mansilla 2668 tus zapatillas, juguetes de plástico y todo lo que hayas renovado con CIF para donarlo a comedores comunitarios. Vas a ayudar a renovar las sonrisas de muchos chicos. Sumate, con muy poco podés hacer mucho. Una historia, un artista y un público. Un nuevo capítulo de la historia del rock argentino está por escribirse. Spinetta y las bandas eternas. 4 de diciembre, Estadio Vélez. Para clientes Santander Río, 15% de ahorro. Y hasta en tres cuotas sin interés. O canjealas por tus puntos Superclub. Adquirí tus entradas por Top Show al 4.800 y puntos de venta. Spinetta y las bandas eternas. Invita Cablevisión. 4 de diciembre en Vélez. Costo financiero total 1,66%. Promoción válida desde el 28/10/2009 hasta el 4/12/2009. Consulta bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Nice Anisi, el mejor jazz, los mejores intérpretes. Nice Anisi, una noche inolvidable plena de música, baile y glamour. Cuatro únicas funciones, del 19 al 22 de noviembre. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Teatro Maipo, localidades en venta llamando al 5236-3000. Auspicia Radio Mitre. La Nación renueva su suplemento de economía y negocios del domingo. Más páginas, más empresas, más negocios, más análisis y la incorporación de la sección empleos. El suplemento también traerá más información sobre internet, management y finanzas personales. A partir del próximo domingo, cambiamos para darte más, con nuevas secciones y nuevos columnistas, para entender al país y los negocios. Disfrútalo desde el 15 de noviembre, todos los domingos con tu diario La Nación. Iñaki Urlesaga regresa a Buenos Aires. Nuestra estrella internacional presenta La Traviata de Verdi en ballet, junto a la Orquesta Sinfónica de Salta en el Teatro Coliseo. Iñaki Urlesaga y su compañía Ballet Concierto. La Traviata, los días 11, 12 y 13 de diciembre. Localidades en venta en la boletería del Teatro Coliseo o a través de Ticketek al 5237-7200 y puntos de venta. Invita Radio Mitre. Nice Anisi, el mejor jazz, los mejores intérpretes. Nice Anisi, una noche inolvidable plena de música, baile y glamour. Cuatro únicas funciones, del 19 al 22 de noviembre. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Teatro Maipo, localidades en venta llamando al 5236-3000. Auspicia Radio Mitre. Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch, tu mejor regalo. Todos los sábados tenemos toda la alegría para que vos la pases de la mejor manera. Los famosos analizan cómo cantan y bailan en el show más importante de la televisión argentina. El musical de tus sueños. Hay juegos, humor y tenés la posibilidad de llevarte 50.000 pesos desafiando a las cartas. Este es el show. Todos los sábados a las 13 en el 13. Si tenés ganas de verte y sentirte bien, empezá hoy con 6090. Bajé bien, ¿eh? Me di cuenta que puedo cuidarme. 6090, el nuevo suplemento dietario con extractos naturales. Con 6090 es mucho más fácil. 6090, pedilo en farmacias y dietéticas. Viví las mejores sensaciones. Vení a Parque de la Costa. Adrenalina, vértigo, magia, diversión. Y con tu pasaporte Plus, más de 70 atracciones para toda la familia. No te lo podés perder. Te esperamos viernes a domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. ¿Vos querés a tu escuela? Entonces, dale color. Radio Mitre y Sinteplast te invitan a participar de esta nueva acción solidaria. Dale color a tu escuela. Cada dos semanas vamos a elegir una institución y cada una recibirá 300 litros de pintura para pintar su edificio. Mándanos un mail a dalecoloratuescuela@radiomitre.com.ar indicando la escuela a la que querés ayudar y adjuntando fotos de ella. Armá todo tu grupo de pintores, porque pronto

el 16 de diciembre en el Teatro Gran Rex. Comprá tus entradas por Sistema Ticketek o en el teatro. Invita a Gol. Auspician Petrobras, Fibertel y Radio Mitre. Con CIF renovás y ayudás. Red Solidaria y CIF Crema te invitan a renovar todas esas cosas que querés compartir con los que más necesitan. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, trae a Radio Mitre Mansilla 2668 tus zapatillas, juguetes de plástico y todo lo que hayas renovado con CIF para donarlo a comedores comunitarios. Vas a ayudar a renovar las sonrisas de muchos chicos. Sumate, con muy poco podés hacer mucho. The Wall, de Pink Floyd, en parlantes holofónicos, presentado por su mentor, Hugo Zuccarelli. El sábado 7 y 14 de noviembre, a las 0:30 horas, El Cubo, Celaya 3053. Una experiencia única y exclusiva. The Wall, en parlantes holofónicos, como nunca lo escuchaste. Adquirí tus entradas al 5533-5533 o en la boletería del teatro. Si tenés ganas de verte y sentirte bien, empezá hoy con 6090. 6090 fue muy bueno. Ahora puedo usar jeans. 6090, el nuevo suplemento dietario con extractos naturales. Con 6090 es mucho más fácil. Pedilo en farmacias y dietéticas. José Luis Perales celebra sus 35 años en la música. En directo, 20 y 21 de noviembre, Teatro Gran Rex. Localidades en venta a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 o en el teatro. José Luis Perales, Teatro Gran Rex. La estás pasando bien. Quédate en Mitre, que ya llegas. Viajando con los cinco sentidos. Si sos de los que va al cine los miércoles, ahora vas a ir el día. Consulta bases y condiciones en www.hoyts.com.ar. Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch, tu mejor regalo. Para pasar un día en familia, realizar deportes y disfrutar de todos los servicios, te esperamos en el Parque Recreativo General San Martín de Siamse, Camino Parque del Buen Aire, kilómetro 5, teléfono 4720-8289. Siamse, Ecología Urbana. Auspicia, viajando con los cinco sentidos. Llega a Trilenium el artista internacional Nicola Di Bari con sus espectaculares baladas italianas. 19 de noviembre, 22 horas. Artista invitada Lola Massey. Plateas a la venta desde 50 pesos a través de Ticketek al 5237-7200 o en casinos de la provincia. Trilenium, divertite a pleno. Viajando con los cinco sentidos. Con la conducción de Doreta Cátedra. Por Mitre. Gente dice querubín, cada día limpiamos más con querubín, cuidando tu economía. Querubín. ¿Y cómo es él? José Luis Perales celebra sus 35 años en la música. Quisiera decir. En directo, 20 y 21 de noviembre, Teatro Gran Rex. Localidades en venta a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 o en el teatro. José Luis Perales, Teatro Gran Rex. Todos los domingos a las 20, no solo cae la noche. Las mejores caídas, furcios y los errores más graciosos de ahora y de siempre están en De lo nuestro a lo peor y lo mejor. No te podés equivocar. De lo nuestro a lo peor y lo mejor. Todos los domingos a las 20 en el 13. Con CIF renovás y ayudás. Red Solidaria y CIF Crema te invitan a renovar todas esas cosas que querés compartir con los que más necesitan. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, trae a Radio Mitre Mansilla 2668 tus zapatillas, juguetes de plástico y todo lo que hayas renovado con CIF para donarlo a comedores comunitarios. Vas a ayudar a renovar las sonrisas de muchos chicos. Sumate, con muy poco podés hacer mucho. Vuelve a la calle Corrientes el artista más popular de nuestro país. Soy nacido el chaqueño palavecino. El 27 de noviembre en el Gran Rex. Entradas a la venta en el teatro y por Ticketek 5237-7200. El Chaqueño Palavecino festeja sus 25 años de carrera junto a vos. 27 de noviembre, Teatro Gran Rex. Es una producción de Iguan. Invita Radio Mitre. Adriana Calcanioto presenta su nuevo show, 3. Junto a Moreno Veloso y Domenico Lancelotti. Martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Todos los días, todas las voces, toda tu radio, a toda hora del día. Así son los audioblogs de Radio Mitre. Haciendo un solo clic, accede a la mejor información, a los momentos más destacados de tus programas favoritos, a todos los Mitre Informa Primero. Audioblogs Mitre. En www.radiomitre.com.ar. Toda la información cuando vos querés. Gente, dije Querubín, cada día limpiamos más con Querubín, cuidando tu economía. Querubín. Este mes en Brando, el mundo de los negocios aprende del deporte. Agustín Pichot, un líder nato que tras su retiro del rugby vive con la misma intensidad con la que jugaba. Cachito Vigil, un coach que ganó todo, nos revela la trampa del éxito. Además, volamos sin motor, corrimos un 42K y sufrimos con Mika Häkkinen a 300 kilómetros por hora. Revista Brando. Búscala en tu kiosco más cercano. José Luis Perales celebra sus 35 años en la música. En directo, 20 y 21 de noviembre, Teatro Gran Rex. Localidades en venta a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 o en el teatro. José Luis Perales, Teatro Gran Rex. Con CIF, renovás y ayudás. Red Solidaria y CIF Crema te invitan a renovar todas esas cosas que querés compartir con los que más necesitan. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, trae a Radio Mitre, Mansilla 2668, tus zapatillas, juguetes de plástico y todo lo que hayas renovado con CIF para donarlo a comedores comunitarios. Vas a ayudar a renovar las sonrisas de muchos chicos. Sumate, con muy poco podés hacer mucho. Viajando con los cinco sentidos. Radio Mitre. Mitre Informa Primero. Hora 18:30 minutos en Buenos Aires, el cielo ligeramente nublado, la temperatura 23 grados. El triple crimen de Ituzaingó. Investigan a los amigos de la familia asesinada, lo dijo el fiscal general de Morón, Federico Nievas Woodgate. Es razonable suponer, aunque no descartar, pero suponer que se trata de alguien conocido y alguien de quien no creían que iban a recibir el ataque que recibieron. Por lo tanto, está concentrada la investigación en el análisis de las relaciones personales para ver si de allí surge algo que justifique semejante cosa. Recordemos que durante la madrugada del viernes los esposos Walter Cayuela y María Fernanda Márquez y el padre de ella, Jorge Márquez, fueron asesinados brutalmente en su casa de Ituzaingó. Dos nenes de 2 años y una nena de 5 fueron los únicos que se salvaron del ataque. Deportes. Fútbol, Argentina repunta ante España. Lionel Messi puso el 1-1 para el equipo de Maradona. El gol español fue de Xavi Alonso. Ahora van 40 minutos del segundo tiempo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 23 grados y la humedad 38%, hora 18:32 minutos. Mitre Informa Primero. MIP 24. 24 horas de noticias. En 30 minutos volvemos. Radio Mitre. Viajando con los cinco sentidos, con Doreta Cátedra, Marcelo Ruggeri y Jorge Latuga, hasta las 19, por Mitre. Cada día más gente dice Querubín, cada día limpiamos más con Querubín, cuidando tu economía.